quiero desprecio, yo no quiero traición, y no quiero ser dueño de una falsa ilusión, y no quiero tus besos, tampoco tu pasión, ni el ayer de recuerdos, ni pensar en tu amor. Se fueron, con ellas mi ilusión, te olvidó mi recuerdo, te olvidó mi razón, y ese mar de tus besos al olvido cayó, y ese primer te quiero, ya no lo quiero, no. Yo no quiero un desprecio.